no tienen capacidad para ir a la universidad y que deben conformarse con su título de bachiller y salir a trabajar. Con lo que no estoy de acuerdo, señores. El presidente no es quien tiene que decirle al joven ecuatoriano lo que debe hacer, sino que el joven ecuatoriano debe tratar de cumplir con sus sueños, y si su sueño es ir a la universidad, pues a la universidad debe ir. La semana pasada, el presidente trató de justificar esta injusticia diciendo que en los países desarrollados no hay una universidad en cada capital de provincia ni hay todas las especializaciones. Pero el presidente no está comparando igual por igual, porque en los países desarrollados existen facilidades que no tenemos en Ecuador. Por ejemplo, los jóvenes ecuatorianos que tendrían que ir de una provincia a otra para estudiar no tienen dónde alojarse, mientras que en los países desarrollados existen residencias universitarias con todas las facilidades para los estudiantes. Pero sobre todo, el presidente no es quien tiene que decidir por los jóvenes ecuatorianos, no tiene por qué decirles qué es lo que tienen que estudiar ni dónde. Jóvenes ecuatorianos, ustedes están en lo correcto cuando protestan contra un presidente imperativo, contra un presidente impositivo que quiere decirles a ustedes dónde deben estudiar y si pueden ir a la universidad o no. Son ustedes, señores jóvenes ecuatorianos, los que deben decidir por su futuro y no el presidente de la República. He puesto en mi página personal de Facebook para que las personas, son ya 4.300 amigos que tengo ahí, puedan opinar acerca de lo que el presidente dice. Que los alumnos de secundaria tienen que cambiar de mentalidad y no deben salir preguntando quién me va a dar trabajo, sino cuántos trabajos voy a dar. Y aquí están algunos de los comentarios, son muchos, pero algunos yo he seleccionado. Santi Gómez dice, por favor, solo revisen en qué han terminado los países que han estado bajo un gobierno populista. No ha habido una ocasión en que el país salga bien parado. Peor con un presidente que persigue gente de bien y les cobra multas, mientras los ladrones hacen saqueos todos los días en Ecuador y la ley parece no existir. ¿Hasta cuándo? Por favor. Y justamente a propósito de este comentario, vemos que el presidente de la República ofrece amnistías y reducciones de penas para criminales peligrosos. Señor presidente, no tenga doble discurso. En un país sin seguridad, jamás se podrá progresar, jamás se podrá crear empleo. Usted es la persona que causa incertidumbre a propósito en nuestra nación. Y en un ambiente de incertidumbre, jamás florecerán las empresas, jamás florecerán los empresarios, jamás existirá creación de empleo. Otro comentario, el de Carlos Sánchez. Muy bueno el comentario, dice Carlos Sánchez. Sin inversión no habrá plazas de trabajo. Si soy emprendedor, son como 12 pasos para poder obtener permisos para un local chico de Barajas. Siempre me pregunto si el que manda a dar trabajo ha creado alguna empresa o ha realizado algún trabajo artesanal. Pues no. Se ha preparado profesionalmente, pero no ha creado empresa. O sea que no ha dado empleo. ¿Cómo puede sostener un comentario así cuando en el país no hay tales oportunidades? Macrina Serrano opina, porque lo más difícil es crear fuentes de trabajo, la lengua y el prometer, cualquiera, pero organizar y crear fuentes, pocos. Miguel Orellana dice: el éxito de la economía chilena se basó en privatizar las empresas estatales. Así se creó importantes cantidades de nuevas empresas y puestos de trabajo, distribuyendo salario y creando riqueza nacional. Se trabajó en la descentralización de esta forma. Se sigue trabajando eficientemente en cada localidad chilena. Luego se privatizaron los bancos. Se trabajó con cambio fijo de divisa, libre ingreso de inversiones, liberación de aranceles. ¿Cuál fue el resultado? Se creó excelentes expectativas racionales, económicas, en los inversionistas, de tener la seguridad de éxito en sus inversiones. Por consiguiente, el entorno económico necesario para que pueda crear empresas y los mismos puestos de trabajo que nuestro presidente le pide a los chicos del colegio salgan a crear cuando todavía ni siquiera llegan a la universidad. ¿Por qué no critica a Chile, convertido hoy en el mejor país para invertir en América? Adrián Cabal opina: el presidente desconoce lo que significa ser emprendedor. Él nunca lo ha sido. Se acostumbró a embolsarse miles de dólares a través de una famosa legalidad. Aquí tengo que corregir: millones de dólares, aprovechándose de su condición de mandatario. Se ha vuelto una tarea titánica. Se persigue al empresario, reformas tributarias cada 6 meses, no hay antimonopolio que castiga la eficiencia. El presidente no sabe lo que dice. Trámites que demoran meses. Hablar es muy fácil. Pedirle a jóvenes bachilleres que se conviertan en generadores de empleo mientras él engrosa la abultada burocracia parásita es un contrasentido. Continuando con contradicciones del presidente de la República, el presidente dice en el mismo enlace sabatino del día de ayer, sabatino 241, debe mandar la razón, no la fuerza. Yo les pregunto a ustedes, señores, estas son las palabras de un presidente que, debido a su comportamiento de septiembre, es corresponsable de los sucesos a los ese aciago día. Este es el presidente que incitó en se diciendo más si tienen valor. Este es con la fuerza. Este es el presidente que quiso imponer su fuerza a su supuestamente subordinado, el coronel Carrión, y lo condenó por haber expresado su opinión de los hechos del 30 de septiembre y haber dicho que no hubo secuestro, porque él no lo vio de la manera como el presidente ha querido hacernos creer. Entonces, el presidente no hizo uso de la razón, sino que quiso imponer su voluntad a la fuerza, ordenando su encarcelamiento, haciendo sufrir a la familia del coronel Carrión. Innecesariamente. Este es el presidente de los tantos exabruptos callejeros que incitó a la violencia en la Universidad Católica de Guayaquil cuando dijo a sus simpatizantes: ustedes son más, ya saben lo que tienen que hacer. Y de esta forma confrontó estudiantes contra estudiantes. Este es el presidente que no dijo nada cuando el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral fueron atacados al principio de su gobierno. Este es el presidente del discurso múltiple, de acuerdo a su conveniencia. Este es el presidente mentiroso y sinvergüenza, de acuerdo a sus propias definiciones, que miente y no para de mentir. González, recordémosle a nuestros estimados oyentes lo que dijo el presidente de la República el 2 de octubre del año 2010, y veamos qué es lo que sucedió el 30 de septiembre de ese mismo año. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Escuchemos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La serenidad con que yo tomo estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí es peor. Mátenlo, presidente Lagan. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondido. Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. En la antigüedad los guerreros tenían un código de honor, pero hace miles de años esto cambió con la batalla de Troya. Los griegos entregaron un presente y los troyanos lo aceptaron. Este caballo significó el fin de Troya. Desde entonces dicen, no creas en griegos que traen regalos, que en Ecuador significa, no creas en el presidente que te trae regalos. Los regalos son engaños. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida, Ponte Pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. El presidente pide que le creamos para meter las manos en la justicia, pero él dijo: antes de esto, dos delegaciones de policías van a verme a la habitación muy cortés, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección. 50 miembros del GOE de élite. ¿Y no que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida, Ponte Pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, estimado González. A mi pregunta de quién le cree al presidente, Gerardo Gustavo Granda dice: yo sí sé quién le cree, solo los que venden su conciencia por un poco de poder y un puñado de monedas. Mónica Hurtado dice: y no solo eso, señor Sañay, escuché decir en su famoso discurso que va a implementar una nueva ley en donde el político que mienta se va a la cárcel. Tanto cinismo asusta. Realmente no sé si este es estúpido o nos cree demasiado estúpidos a todos. En fin, la situación con este presidente cada vez se torna más insoportable. Anabel López dice: nadie le cree nada. Diego Jarrín dice: algún iluso y o ignorante. Delgado Pablo dice: nadie le cree, hagan algo. A mi tercera pregunta sobre lo que el presidente dijo en su enlace sabatino 241 de ayer: debe imperar el Estado de Derecho, no la ley del más fuerte. Yo pregunto, ¿quién le cree? Estas son las palabras del presidente que dijo que quería meter las manos en la justicia de época, pero que solo transfiere de las manos del antiguo dueño del país a sus propias manos, imponiendo, como antes, la ley del más fuerte, su propia ley. Y aquí están los comentarios de quienes me leen en Facebook. Mario Freitas, tiene sentido para él. Primero, en todo. Luego, se apodera de la función judicial. Por último, obliga a los jueces a hacer cumplir estas leyes. Jorge Paredes se ríe, dice: es cómico. Después que usa y abusa el poder. Pedro Palacio dice: es que claro, cuando uno en su casa pone sus propias leyes, así no son razonables, pero para el propio dueño son razonables. Donde aquí sí, el que él se quiere convencer que ya al estar dentro de su papayal, que debe imperar el Estado su derecho, que su razón debe imperar más que la fuerza de los otros, pero excluye la fuerza que él aplicó para agarrarse de todo. Qué linda nota, ¿no? Marco Antonio Plaza dice: ya nadie le cree al presidente todas esas tonterías que dice. María Antonieta Ugarte dice: lógico, Carlos, parece que estamos en la edad de piedra. Por eso nos quedamos. Respete la ley, señor presidente, y estaremos de acuerdo. Diego Jarrín dice: entonces que renuncie, porque mucho de lo actuado por este gobierno ha sido inconstitucional. ¿Cuál Estado de Derecho ni qué 8/4? José Vázquez dice: para el presidente, el Estado de Derecho es el derecho que él cree tener para meter la mano en la justicia. Señores, durante la semana vimos que el fiscal solicita al Consejo de Seguridad Pública del Estado, presidida por el presidente, desclasificar varios documentos que permitirán obtener mayor información respecto al 30 de septiembre. Pero el Consejo de Seguridad definirá qué documentos serán desclasificados. El ministro de Defensa dice: nosotros estamos dispuestos a desclasificar todo aquello que sea estrictamente necesario y posible. Señores oyentes, y no que estos señores quieren demostrar que hubo un intento de golpe de Estado, de magnicidio y secuestro. ¿Por qué no desclasifican todos los documentos deben ser desclasificados, señores? Este presidente nos dice en el mismo enlace sabatino que no debemos dejarnos dominar por los mediocres, que debemos perseguir la cultura de la excelencia, que se necesita un cambio cultural, que debemos sentir amor por la verdad, que creen que ser de izquierda es echar la culpa a Estados Unidos. Pero qué vergüenza, señores, qué lindo que habla, pero qué mal lo practica. ¿Quién es el que dice estas cosas? Las dice un presidente que ha demostrado su mediocridad en cerca de 5 años de gobierno, que dirige un gobierno falso y desleal, en el que no existe excelencia, sino propaganda falsa, en la que se nos quiere hacer creer que se ha erradicado el analfabetismo, que se ha revolucionado el sistema de salubridad. El cambio cultural debe iniciarse por el mismo presidente, que no cesa de insultar a todo quien se opone a su gobierno. Y si no lo hace directamente, lo hace con majaderos que se dedican a insultar en las redes sociales, en los programas de opinión radiales, en los periódicos virtuales. Y es que no puedo creer que los que se dedican a esta vil ocupación lo hagan gratuitamente, como no puedo creer que voluntariamente y gratuitamente asistan 150 mil personas a festejar el aniversario del 30 de septiembre, que es un día de luto nacional. El cambio cultural debe darse desde el presidente, que debe dejar de creernos tontos y tratar de engañarnos con sofismas, falsedades, engaños y mentiras, que es todo lo contrario a lo predicado por él cuando habla del amor por la verdad. Y qué cinismo cuando habla de la izquierda, que cree ser de izquierda, echarle la culpa a Estados Unidos, cuando él mismo ha sido uno de ellos que le ha echado la culpa de sus deficiencias, no solo a Estados Unidos, sino a todo el sistema capitalista, para excusarse de su mediocridad e incompetencia en el manejo económico de nuestra nación. Este es el presidente que quiere que los graduados de secundaria ahora se conviertan en empresarios sin ningún capital y sin las condiciones necesarias para desarrollar los negocios, porque este es el gobierno que tiene como estrategia causar incertidumbre, causar caos a propósito, porque el presidente es partidario de la destrucción, no de la construcción creativa. González, para chequear que todavía estamos en línea, por favor, ponle la canción esa. 22. Aló, González. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla. Que eres mi vida te dice. Muchas gracias, González. Muchas gracias. Quería chequear que estamos todavía al aire. Continuamos. Recientemente quedó el descubierto que la propaganda del gobierno es falsa y mentirosa. Que los engañadores de Carondelet, a un altísimo costo del bolsillo del ciudadano ecuatoriano, hacían creer que los hospitales se habían transformado en eficientes centros de salud con la ayuda de personalidades de atención. El Cholito Reynoso y Bonafont, que deberían sentirse avergonzados por ser parte de este fraude a la nación, y deberían ser castigados y sometidos a juicio por participar de esta confabulada estafa y decepción. El presidente habla tanto de la mediocridad, de emplea a personajes mediocres que se prestan para participar en la masiva mentira y al vil engaño del pueblo ecuatoriano que les brinda su atención. En naciones desarrolladas, la propaganda falsa no es permitida, ni en el sector privado, peormente en el sector público, utilizando el patrimonio nacional, que es el patrimonio de cada uno de los ciudadanos, sino que es penado por la ley. La visita del presidente a los hospitales Hilbert en Guayaquil y Espejo en Quito lo llevaron a la realidad y ver que la obra existía apenas en la falsa propaganda vendida como verdad, con nuestro propio dinero. Pero qué vergüenza. Falta de medicinas, cirugías represadas, enfermos sin atención, todo dañado, son pruebas de la falsedad, de esta falsa revolución y del falso patriotismo de quienes la propagan. Hice en Facebook celebración siguiente: la propaganda del gobierno es mentirosa, como es mentiroso el presidente también. Esta celebración mía no es nueva, pero está recibiendo más y más acogida entre el público, que cada vez nota que el presidente los engaña vilmente. En Facebook hubo 91 comentarios, y 80 personas señalaron que les gustó el comentario. He aquí uno de ellos. La publicidad mentirosa de la salud de Chorito y Bonafón es un ejemplo. Se les cayó a la basura cuando su majestad visitó el Hospital Espejo la semana pasada. ¿Dónde está todo ese dineral que han invertido en salud? Francisco Crapo dice, todo es mentira. A todo le da una mano de gato, y al poco tiempo regresa peor que antes, porque cuando se actúa de mala fe, nada está bien. Eso es lo que dice. Un ejemplo claro es la propaganda mentirosa del Ministerio de Salud. Es la cartera donde más invierten en propaganda. Y resulta que entre todas es la más irresponsablemente tratada. ¿Por qué será? Yo creo que es para intentar esconder los negociados. Aquellos que sabemos del cuadro básico del medicamento de los hospitales de gobierno. Sabemos de lo que está ocurriendo en esta mina que es la adquisición de fármacos para los hospitales. Tanto los del ministerio como los del IE. A los pacientes les llegan con putas de acetaminofén y amoxicilina, un jarabito del complejo B, y los mandan felices. Veamos pues, son las adecuadas, casi subdosificados, y con esto, lejos de sanados, les hacen más daño. Dice Byron José Ledesma, y escuchen esto, señores, escuchen esto. González, confírmame que estamos al aire todavía. Radio Morena. Gracias, González, gracias. Continuamos con el mensaje de Byron José Ledesma. Estimado Carlos, siempre he dicho lo que nos espera acá. He estado en Venezuela y he visto el futuro allá. Y tú sabes que mi madre, Violeta Cárdenas, siempre creyó en ti. Te ayudó con firmas y todo eso. Pero gracias a la inseguridad ya no la tengo. El 16 de febrero, por primera vez en mis 30 años, me partieron de cinta del carro. Se me llevaron todo. Laptop, proyector, productos, dinero, etcétera. Todo lo que uso para mi trabajo, en apenas 5 minutos que nos bajamos para comprarle unas bebidas a mi madre en la gasolinera móvil, los viables. Producto de la impresión, mi madre se desmayó al día siguiente, debido a un aneurisma que había, y estuvo un mes en coma. Y mira cuántos están en todas las catastróficas, que es un cuento, y lamentablemente falleció. Muchos de estos fanáticos de Correa, hasta que no les toque vivir lo que yo he vivido, van a ser bautizados y festejando las barbaridades del dictador, a veces por conveniencia, por simple resentimiento social por los anteriores, o por los gringos, o a ver, porque son tan débiles que prefieren repetir o alzar las manos como borregos en vez de pensar. Los amigos de Rafico, que tanto les abrió las puertas de nuestro país para que vengan sin visa, ahora se encargan de matar a nuestras familias por $50. Esta semana le robaron el carro a 5 amigas, mataron a 2, secuestraron a 1 y le vaciaron la casa en el paraíso a otra. Claro. Y el ungido salvador de la patria dice que Ecuador es una isla de paz y los sicarios son de tinta. Dice que no hay desempleo, no hay analfabetismo y se dedica a insultar a las mujeres de mi patria y amenazarlas con llevarlas presas porque les dicen las cosas en la cara. Ya párala, dice este joven de 30 años. Esa es la juventud que se está rebelando ahora y que no tiene miedo de decir lo que piensa porque se están cansando del despotismo en el cual se está sometiendo al ciudadano ecuatoriano con el miedo en las calles, porque ahora no se puede transitar por las calles libremente y sin miedo, porque sea que ande a pie, o que ande en bus, o que ande en carro propio, lo asaltan. ¿De qué sirven todas las carreteras que el presidente de la República está haciendo si no hay seguridad en el país? Y para los que se quedan en casa, también se quedan atemorizados, porque los asaltan en las casas. Esas casas que tienen que convertirse en cárceles con rejas. Y si es que salen a la calle a un restaurante, lo asaltan al restaurante. Pero si hasta los asaltan en las fiestas, ya están en los velorios, señores. Esta es la revolución, falsa revolución de este presidente de la República. Confírmame, González, que todavía estamos al aire, por favor. Radio Morena. Muchas gracias. Continuamos. A veces a mí me dicen, que al criticar a este gobierno pareciera que me olvido de los gobiernos pasados, que si yo quisiera un gobierno del pasado, y esto entiende que es debido a que el presidente muy astutamente engaña a la nación comparándose con lo más podrido de nuestra nación. También engaña con los regalos a los más pobres, que yo he dicho que los regalos son engaños. He aquí un comentario en el que me dicen algo parecido a lo mencionado por mí y mi respuesta con lo que acaba de decir. Daniel Quiroz dice: créalo, Carlos Añade de la Bastida. Hay momentos que de verdad hace pensar que solo los pensamientos que usted tiene es en contra del presidente, más no en todo el gobierno. Respete su pensamiento, pero ¿y hasta cuándo no se da cuenta que de verdad este maldito gobierno está trabajando para la gente pobre? Yo por mi parte veo obras, mas no como otros gobiernos. Veo en este que se interesan en la gente pobre, en la gente que no tiene. Como todo gobierno, tienen que robar y mentir. ¿Acaso ha habido alguien que haya estado en la presidencia y no se haya llevado algo? Señores, con todo el respeto que se merecen, yo no puedo aceptar esta forma de pensar de que porque los gobiernos pasados han llevado algo, que han robado también, entonces al actual y a los futuros se les debe permitir el robo. Realmente la falsedad, no dice el presidente de la República que hemos querido un cambio de época, y aquí los ciudadanos ecuatorianos me van a decir a mí que hay que aceptar a este gobierno porque en otros gobiernos pasados también robaron. No, señores, esta es mi respuesta. Yo estoy desenmascarando a otros corruptos más, que no es diferente en los anteriores gobiernos. Al país han ingresado más de 100,000 millones de dólares. Por supuesto que hay dinero para regalar a los pobres, pero lo hacen para mantenerse en el poder engañándolos. ¿Dónde está el resto del dinero? Los regalos a los pobres son engaños, son un caballo de Troya. No hay regalo gratis. Y si no lo creen, lean la historia. Y si no desean leer, vean las películas sobre el gobierno de Perón y su dama Evita. Y vea cómo un país que se cojeaba con los países desarrollados hoy es un país subdesarrollado más, como es Argentina. El señor que me escribió hablaba de que había ahora un hospital. Sí, un hospital. Él lo ha dicho. También media docena de escuelas del milenio. O puede ser que hasta más. A $1,000,000 cada uno. Sumemos. No hacen ni 10 millones. Se contentan con poco. Mientras que, ¿dónde están los 700 millones de dólares en contratos para el hermano? Esas obras son migajas. Y si ustedes comparan con los gobiernos corruptos del pasado, ustedes comparan con lo peor, y entre lo peor el país está mal. Yo aspiro a que el pueblo ecuatoriano no se conforme con migajas que les da el presidente para que no protesten. Yo aspiro a lo mejor, porque así debemos acostumbrarnos los ecuatorianos, que no somos inferiores a otras razas ni a otras nacionalidades. Nada de subestimar a nuestra raza ni a nuestra nacionalidad. No hay duda que los pobres necesitan de un bono. Pero ese bono es entregado de manera indiscriminada porque el objetivo no es realmente ayudar a los pobres, sino ayudarse ellos mismos a mantenerse en el poder, engañándolos. Los pobres deben saber y deben estar seguros que nadie les quitará sus bonos. Nadie les quitará sus bonos. Introducidos porque es considerado el peor de nuestros gobernantes, Baguat. Pero que los regalos no vienen del presidente porque es generoso. Él es generoso con plata ajena. Viene del patrimonio nacional, que es el patrimonio de cada uno de los ecuatorianos, señores. Recuerden, señores, pobres del país, nadie les quitará sus bonos. Nadie les quitará porque es su patrimonio, es su derecho. Es el patrimonio nacional, que es el patrimonio de cada uno de ustedes. Un feliz día, que continúen celebrando el 9 de octubre, Día de la Independencia de Guayaquil. Señores, que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.